La adoración. Lección 9. Los profetas y la adoración. Hola, querido. Mira, el ser humano confunde las cosas fácilmente y eso puede ser fatal. El otro día, por ejemplo, yo escuché el diálogo amargo entre un padre y su hijo. El muchacho está con serios problemas de drogas y amenazado de ir a la prisión por un delito que cometió cuando estaba bajo el efecto de la droga. La voz de este muchacho estaba llena de amargura. El padre le decía: pero hijo, tú me reclamas porque yo no estuve todo el tiempo a tu lado, pero es que yo estaba trabajando para que nada te faltara. Y el hijo respondió con una pregunta: que nada me faltara. Me faltaste tú. Nunca tuviste tiempo para mí. Después, el padre me decía triste: pastor, créame, yo no lo hice por mal. Yo realmente no quería que nada le faltara. Pero infelizmente al hijo le faltó lo principal, que es el amor y el tiempo que el padre debía haberle dedicado, especialmente cuando el muchacho era un niño. Por eso digo que el ser humano confunde las cosas con mucha facilidad. Confunde los medios con el fin. En el caso de este padre, los medios eran el dinero y el trabajo, pero el fin era la felicidad del hijo. Él se concentró tanto en los medios que se olvidó del fin. Cuando abrió los ojos, ya era demasiado tarde. El propósito de la lección de esta semana es mostrar ese peligro en la vida espiritual y especialmente en la adoración. El pueblo de Israel pensaba que lo único que importaba era adorar de la manera correcta, en el día correcto, en el lugar correcto. Pero Dios dijo que el corazón de aquel pueblo estaba lejos de su Creador. Y cuando tu corazón está lejos de Dios, mira, tú puedes hacer lo que quieras, pero Él no quiere nada de ti. El problema de Israel puede repetirse en nuestra historia hoy. Israel era un pueblo terriblemente preocupado en la forma de las cosas. Cualquiera que lo observase solo por fuera podría pensar que era un pueblo piadoso, preocupado en agradar a Dios. Pero la realidad era otra. Mira la manera en que Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, describe esta situación. Lo voy a leer. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Te das cuenta? Israel era un pueblo bien intencionado. Quería agradar a Dios, solo que lo hacía por el camino equivocado. Mientras estaba muy preocupado en la forma de las cosas, se olvidaba de andar en humildad con Dios. Se olvidaba de la misericordia y de la justicia. ¿Sabes? No hay nada que el ser humano pueda hacer para agradar a Dios. Todo en el ser humano está contaminado por el pecado. Desde la cabeza hasta los pies, todo es herida y llaga podrida, dice Isaías. Nuestra única esperanza de salvación es Cristo. No es el estilo de nuestra adoración. No son los himnos que cantamos o no cantamos. No son los instrumentos que tocamos o no tocamos. Cuando estamos tan preocupados con estas cosas que comenzamos a herir a las otras personas que no piensan igual a nosotros, estamos cayendo en el mismo peligro de Israel. Por otro lado, aunque nuestro estilo de adoración no nos salva, dice mucho acerca de lo que realmente ocupa el centro de nuestro corazón. Si yo hiero a las personas por causa de un estilo de adoración que considero mundano, estoy equivocado. Pero si por otro lado alguien no me deja adorar como yo quiero y yo me salgo de la iglesia, también estoy equivocado, tan equivocado cuanto el primero. El amor de Cristo, el verdadero amor, la misericordia, la justicia y la gracia divina hacen que ambos, los de aquí y los de allá, puedan convivir en un espíritu de humildad, soportándose unos a los otros, como dice San Pablo. La segunda parte de la lección nos lleva a los tiempos de Isaías. Tú ya sabes que a estas alturas el reino estaba dividido. Israel estaba en el norte y Judá en el sur. La sede de Judá era Jerusalén. En todo este tiempo, Dios nunca, nunca dejó de advertir a su pueblo. En el reino del norte, o sea, en Israel, Dios envió a los profetas Oseas, Amós y Miqueas. A partir de una observación exterior, las cosas estaban peor en Israel, porque Judá tenía un rey bueno. Me refiero a Usías, que hizo muchas reformas, tanto en el terreno material como en el espiritual. Dios lo bendijo mucho. Usías fue extraordinario. Pero entonces, en vez de continuar andando humildemente con Dios, el corazón de Usías se llenó de orgullo. Y esa fue su tragedia. Entonces Dios envió al profeta Isaías. Isaías fue llamado al ministerio profético el mismo año que el rey Usías murió de lepra. Había muerto leproso como consecuencia de su orgullo. En el capítulo 6 de Isaías encontramos la historia del llamado del profeta. Y ese incidente del llamado de Isaías, de ese incidente, vamos a sacar lecciones que nos ayudarán a entender mejor este tema de la adoración. Mira, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo vi al Señor alto y sublime. Toda adoración verdadera nace con una visión correcta de Dios. Ya lo dijimos eso. ¿Quién es Dios para ti? ¿El creador del cielo y de la tierra y padre amado? ¿O un simple camarada con el que puedes relacionarte de cualquier forma? ¿Quién es Dios para ti? Isaías vio al Señor en su trono, en el resplandor de su gloria, en la soberanía de su poder. Los querubines lo cubrían con sus alas y los ángeles cantaban, santo, santo, santo. ¿Y qué hizo Isaías? Cayó prostrado y reconoció su pecaminosidad. Mira lo que afirma el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Percibe cómo la comprensión correcta de Dios lleva al profeta a reconocer su pecaminosidad. Pero entonces viene el ángel y toma una brasa encendida del altar y la coloca en los labios del profeta. Ah, querido, no hay salvación sin altar. Mejor dicho, no hay salvación sin lo que sucedió en el altar. En el altar era sacrificado el cordero. El altar es el símbolo de la cruz del Calvario, donde el cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió, nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel le dijo, ya no eres culpable, estás limpio ahora. Y enseguida, ¿qué? Aquí se introduce otro elemento básico de la adoración. El versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes cuál es el elemento de la adoración que se introduce aquí? La misión. No existe verdadera adoración sin misión. El espíritu de servicio es el espíritu del verdadero adorador. Ahora, ¿qué cuanto a mí? A mí solo me gusta cantar, tocar algún instrumento creyendo que ese es mi talento y que debo preocuparme con nada más a no ser con tocar y cantar el coro. No, no puede ser así, porque la misión, el traer otra persona para Jesús, eso es parte de la verdadera adoración. En la tercera parte veamos un poco las palabras de Dios a través de Isaías. Se parecen mucho a las palabras registradas por Miqueas, que ya vimos anteriormente. Voy a leer el capítulo 1, los versículos 13, 14, 15 y 17. dicen así: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mira, lo impresionante de estos versículos es que todo aquel ceremonial de fiestas y sacrificios lo había ordenado el propio Dios. Y cuando el pueblo se preocupaba tanto de hacerlo correctamente, no estaba haciendo nada que Dios no le había pedido. El problema era que por preocuparse tanto en la forma de las cosas, se olvidaban de lo principal, del corazón. Ellos eran un pueblo injusto con los necesitados, un pueblo malo, hipócrita, mentiroso. Y cuando el corazón está manchado de egoísmo, Dios no acepta las exterioridades, por más bonitas que sean hechas. La adoración es importante. La forma de adorar también es importante, pero cuando los detalles son más importantes que el espíritu que Dios quiere que sus hijos cultiven, caemos en el mismo problema de Israel. Porque Israel era el pueblo de Dios de aquellos tiempos. Ellos conocían la verdad, se esforzaban en guardar las órdenes divinas, trataban de hacer todo como Dios lo había dicho, pero no se preocupaban con el valor espiritual de las actitudes. Diríamos que estaban preocupados solo con el valor eclesiástico de la forma y sin quererlo habían caído en la condenación de Dios. Pero lo que me impresiona es que para el Señor nada está perdido. Aquel pueblo todavía tenía esperanza. Por eso en el siguiente versículo, el versículo 18, Dios les dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Ah, qué Dios maravilloso y perdonador! Está siempre con los brazos abiertos. Venid luego, dice, luego es ahora, en este momento, hoy. No mañana, no la próxima semana, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. La cuarta parte de la lección nos lleva a estudiar el capítulo 44 de Isaías. Es un capítulo triste, como muchos de los capítulos del libro de Isaías. Presenta la peor tontería que el ser humano puede cometer: depositar su confianza en cosas y olvidarse del Creador. El ser humano salió un día de las manos de Dios y solo será completo y feliz cuando se devuelva a Él. Es por eso que una adoración donde el Señor Jesús queda de lado o al margen para dar lugar principal al estilo, a la música, a cualquier otra cosa, ese tipo de adoración no satisface. Cuando el ser humano está más preocupado en la exterioridad de las cosas, siempre se sentirá vacío. Y a veces la mejor manera de intentar llenar ese vacío es inventar más detalles, más exterioridades. Pero ahí caemos en un círculo vicioso. Mira lo que Isaías 44:9 dice: los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los ídolos no ven, no entienden. La expresión que deseo destacar de este versículo es: ellos mismos para su confusión. Hacer ídolos de barro es la peor tontería del ser humano. Claro. No lo voy a comentar, pero al adorar un objeto, ellos no saben lo que hacen, para su confusión. Este es el punto. Piensas que adoras a Dios, pero no lo haces. No estás equivocado conscientemente, pero igual estás equivocado. La sinceridad con que adoras los ídolos que creas no te hacen inocente. Dios no acepta esa adoración y el resultado es confusión interior. No sabes lo que te pasa. Vas a la iglesia, levantas las manos, cantas, lloras, pero todo sigue igual. Nada cambia en tu vida. Es como si nada tuviese sentido y realmente no lo tiene, porque el texto dice que esos pequeños dioses para nada son útiles, a no ser para dejarte más vacío, más perdido y más confundido. Ahora, no pienses que aquí Isaías está refiriéndose solo a los ídolos de madera o de yeso. No, tampoco pienses que esos ídolos son malos en sí. Por ejemplo, ¿podrías amar más a la iglesia que a Jesús? La iglesia es buena, pero si la amas más a Jesús, ya no es buena. ¿Podrías amar más a un pastor y seguirlo, aunque en el fondo sabes que ese pastor está equivocado? ¿Podrías amar más un estilo de adoración? O sea conservador, sea liberal, más, ¿amas más ese estilo que a Jesús? No, querido. No es fácil levantar el dedo y apuntar. Es mejor pensar, hacer un examen de conciencia antes de responder. ¿A quién estoy adorando? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Quién es el objeto de mi adoración? ¿Quién es el centro de mi adoración? Esa es la respuesta que yo tengo que responderme a mí mismo. Llegamos ahora al fin de la lección de esta semana. Veamos lo que dice Isaías 7, 4 al 7. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Cuál era el problema del pueblo de Judá en este tiempo? Vivían haciendo el mal y sin embargo su confianza estaba en el hecho de que adoraban en el lugar correcto. Decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Y de qué les servía eso? De nada, porque la adoración, por más que sea correcta en su estilo, en el lugar, en los detalles, solo tiene importancia cuando es el resultado de una vida entregada al Señor. Pero si en la vida diaria vivo como si Dios no existiese, si solo me preocupo en ir el sábado a la iglesia y soy un hombre injusto con los menos favorecidos o crítico y amargado con los otros miembros de la iglesia, ¿crees que el Señor se agrada con mi adoración por más correcta que yo piense que esté? El otro día alguien me dijo, en esta iglesia seguimos el modelo tradicional de adoración, aquel que Dios acepta. ¿Sabes? Yo tendría mucho cuidado al decir una cosa de esas. ¿Cómo sería diferente si alguien dijese, en esta iglesia el pueblo de Dios viene a adorar agradecido a Dios por las misericordias de su gracia y de su salvación? ¡Ah! Tengo seguridad que en esa iglesia los hermanos vivirían unidos, orando, sirviendo a Dios con humildad y trayendo muchas personas para Cristo. No habría divisiones, no habría críticas, todos se respetarían entre sí y dejarían con Dios las diferencias humanas. Que Dios te bendiga.